Natalia Jiménez, el concierto para las madres. Natalia Jiménez, 11 de mayo, Teatro United Palace del Alto Manhattan, y el 12 de mayo en el Ritz de Elizabeth, New Jersey. Compre sus boletos ahora en Ticketmaster y en boletosexpress.com. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Esta es La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Indetenible. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Chambea, WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Jueves 11 de abril ya. Si estás de cumpleaños, hoy feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Aquí estamos en vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, La Mega en Los Ángeles, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también, en nuestra aplicación, en el mundo entero, La Música App. All right, dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género. Yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. También, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Solo faltan dos días para el solazo. Pasado mañana, we're taking over the Kia Center en Orlando para el concierto más grande de reggaetón. De la Mata. El solazo. It's gonna be amazing. Get those last minute tickets en Ticketmaster.com. Esta noche de travesura. Esta noche a mi travesura. Te voy a devorar en la noche oscura. Esta noche a mi travesura. Tú estás buscando mi calentura. Esta noche a mi travesura. Y te voy a devorar a mi cuartidura. Esta noche a mi travesura. ¿Qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Alex Sensation. Dale, mami. Saque de la disco a la que no. Y a Zarufo, te toca hasta que llegó el famoso. Lunes de la

que se quieren y me invitan, beban, fuman, se medican y pa'l agua brincan. Yo en la hermanita, en YouTube predican. Yo soy super bajo que lo solicita, porque la necesita y al ritmo se apinta. Si bueno para la nena, que la cosa está buena. Tiburón pa' los niños, y ganamos como sea. Sin miedo al escuadrillo, el corona es más que mea. Y si alguno se guilla, se lo lleva la María. Pirata sin garata, se llenan de guata. Anda derechito, te vas sin pata. Fuimos hasta abajo. ¿Qué? Seguroski, cabronski. Que toda la gata se agarre los meloski. Hasta abajo que muevan ese culoski. Que esta noche nos fuimos al garetoski. Métele, no paren. Boom, pa' bailen. Boom. Hasta abajo dale, métale suave. Es pa' la gata fina y las stripper. La gana con su maquinón, se lo y viper. Pa' las independientes y las que conviven. Pa' las casadas que no se me olviden. La soltera, la que janguea. Están los perros. Es de la ganga y de claro no la cambio yo. Es como pegarse a la loto pues con un millón. Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón. Eso allá atrás tiene más caja que una Yukon. Ella es la ganga y de claro no la cambio yo. Es como pegarse a la loto pues con un millón. Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón. Eso allá atrás tiene más caja que una Yukon. ¿Qué? Fuimos hasta abajo. ¿Qué? Seguroski, cabronski. Te dije que en la disco soy el más perronski. Hasta abajo que muevan ese culoski. Que esta noche nos fuimos al garetoski. Métele, no paren. Boom, van, bailen. Boom. Hasta abajo dale, métale suave. Sí, sí, sí, ven acá, ven a bailar. Down for the money, man. ¿Qué está pasando, man? Cebollonski. Oh, ah, oh, ah, oh. Ella es la cangri, de claro no la cambio yo. Es como pegarse a la loto pa' con un millón. Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón. Eso allá atrás tiene más caja que una Yukon. Ella es la cangri, de claro no la cambio yo. Es como pegarse a la loto pa' con un millón. Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón. Eso allá atrás tiene más caja que una Yukon. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ella es la cangri. Oh, ella es la cangri. castigo. Lo único mi full yo los fatigo, como los latigos. Venden gallinitas como trigo. Bote, dale castigo. La cama me circula, son muchos los perros que se chulan. Que ven y se articulan, no me los pa' la rula. Por lo tanto se con la chula, otra se que ya ambulan. Le saco el pique que me circula. No lo que le encanta es que son mulas. Ustedes me atribulan, piden que mis balas se acumulan. Tengo una punto 40. Ten cuidado. Tengo una punto 40. Ten cuidado. Tengo una

ahí, a lot of memories. That's why I love Thursdays. Jueves clásico. Call me toll free, 1-800-315-9790. 1-800-315-9790. Add me on IG, Alex Sensation. Switch up. If you can feel what I am feeling, then the truth is just believing. You're my diamond girl. Alex Sensation. Smile, girl, you make me get so wild. Ooh. ambiente, buena vibra, buena música y muchos regalitos para mis oyentes. Eso es lo que pueden esperar todos los días aquí conmigo. Thank you for joining me, thank you for listening. Gracias por acompañarme. Gracias por aguantarme. Thank you guys. All right, preparándote la próxima hora. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Orlando, Kissimmee, Tampa, 2 days, 2 días. Te espero en el solazo, pasado mañana, this Saturday, 13 de abril, Kia Center, Orlando. Ahí comienzo la celebración de cumpleaños con todos mis amigos en tarima, en el solazo. Compra los boletitos en Ticketmaster.com y en la taquilla del Kia Center. Mañana viernes voy a estar transmitiendo en vivo desde el Kia Center para que pase por allá a saludarme, a compartir conmigo, par de selfies, say cheese. Así que mañana viernes, I'm going to be doing the show live from the Kia Center. Bueno, ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luis, mi body boy, mi hermanito García, Jesús Romero. Suéltala. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Música de México. El 21 de junio en el UBS Arena. Banda MS. De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco. Grupo Marca Registrada. Se lo den la camioneta. El mariachi épico de Majo Aguilar.